Sí, efectivamente, ahí estamos a full con la campaña en todas sus dimensiones. Bueno, ya están circulando las boletas, con un pequeño retraso, algunas interferencias, pero bueno, gracias a Dios está esto ya en circulación, así que hay gente ya nuestra recorriendo distintos sectores y bueno, dialogando con la gente. Y bueno, y ahí estamos con este grupo que encabeza Enrique Wallace, realmente, bueno, muy contento porque día a día es como que se va consolidando el equipo y fortaleciéndonos, porque la verdad que tenemos muchas inquietudes, la gente la verdad que nos recibe muy bien, y un poco nosotros, el objetivo nuestro, además de hacernos conocer a full, es ir recogiendo ideas para ir elaborando proyección de trabajo, ¿no? Así que realmente bastante satisfecho, bueno, pero ya a full, ¿no? ¿Cuál ha sido la recepción que han encontrado, Roberto? Bueno, la verdad que muy bien, en todo sentido. Nosotros nos sorprende, ¿no es cierto? Si bien ya los problemas y sabemos cuáles son los ejes de trabajo, ¿no es cierto? O sea, a la gente hay un sinfín de cosas que le preocupa, desde lo que es seguridad, desde lo que es vivienda, también hay inquietudes fuertes en el campo, y nosotros, bueno, si bien la mayoría de nosotros proviene del sector agrario, con lo cual conocemos fuertemente las problemáticas, pero bueno, siempre aparecen algunas cuestiones que tienen que ver a veces con la expedición rápida de trámites, así que, ¿cómo es? Y bueno, en esa línea estamos, nosotros nos proponemos por ahí con esto tratar de que cada vecino pase de ser actor a ser autor, ¿no? O sea, si cada uno de los vecinos, cada comisión barrial, cada institución pueda ser parte de la autoría de los proyectos, sabemos que eso va a tener mayor identidad y el proyecto por lo tanto va a ser más real, va a ser real y va a tener éxito, ¿no? Pero bueno, la verdad que hay un sinfín de cosas, por ejemplo en el campo, bueno, se habla mucho a veces del estado de los caminos, se habla mucho, bueno, obviamente también de la seguridad, el tema de la patrulla, también hay gente que nos plantea, bueno, la capacitación de personal, yo creo que también ese es un ámbito importante a trabajar con las instituciones educativas y de formación técnica, ¿no es cierto? O sea, así que hay muchos aspectos que realmente vale la pena tenerlo en cuenta, porque de ahí va a surgir la plataforma de trabajo, ¿no? Si tuvieras que destacar una de las fortalezas de la lista, ¿cuál crees que sería? Yo creo que, bueno, la lista nuestra representa una unidad, ¿no es cierto?, muy, muy fuerte en la visión como proyecto de trabajo. Hay gente, digamos, si bien está identificada por ahí con la educación, con el agro, pero bueno, hay una identidad muy fuerte en cuanto a lo que es el trabajo en equipo y básicamente todo lo que es la apertura con los otros sectores, no solo los otros sectores políticos, sino también con el sector empresarial, las entidades intermedias, las comisiones barriales. Pensamos en que un saladillo se va a construir con el aporte de todos, con el aporte en serio, ¿no? Con el aporte en serio. También mucha gente a veces nos plantea decir, bueno, la verdad que en esta época todos nos visitan y todos hablan de los mismos temas. Y bueno, la verdad que eso es natural porque, por un lado, saladillo es el mismo, las observaciones son similares. Lo más importante es la óptica, digamos, de cómo es esa mirada y cómo es la proyección, ¿no es cierto? Acá nadie va a tener la solución mágica. Los proyectos tendrán que salir del análisis real, sincero y con el involucramiento de cada vecino, de cada sector, ¿no? En los barrios hay muchas necesidades, a veces de tránsito, que en los barrios más periféricos hay problemas de estacionamiento, no sé, se hace necesario el tema de playas de camiones, hay un montón, digamos, un sinfín de cosas que, bueno, que hay que trabajar, ¿no? Roberto, Seguramente cuando se sientan a debatir deben surgir temas de actualidad, justamente como algunos de los que mencionabas recién. Y contame si por ahí han tomado posición respecto a temas como el tránsito, el arbolado, también lo que ocurrió, por ejemplo, que se conoció también la renuncia al terreno de la gente de la Fundación Madre Teresa de Calcuta. Sí. Digo, estos temas deben surgir en las charlas del grupo, ¿no? Sí, continuamente, más cuando hay cosas tan de actualidad, ¿no es cierto? Por un lado, no solo es duro, ¿no es cierto?, que se planteen estas situaciones, porque la verdad que, bueno, esto que recién acabas de nombrar es algo que duro, que a nadie nos gusta que pase, nos pone, yo creo que directa o indirectamente, un poco mal a todos. Por eso nosotros pensamos, decir, bueno, qué importante es el consenso, qué importante es la proyección con tiempo, las consultas pertinentes a los especialistas, a los interesados, a los involucrados. Entonces me parece que de esa manera, pues yo vuelvo a reiterar cuando digo, bueno, en cada proyecto tenemos que buscar que todos los involucrados sean autores y no actores, porque cuando son actores pueden surgir estas cosas. Acá, no hace falta centrarse en cierto y decir, bueno, ¿dónde está el problema y quién es? O sea, todo el mundo actúa con la mejor voluntad, buena voluntad. Lo que pasa es que, bueno, cuando la comunicación o los canales de comunicación no son los adecuados y necesarios, puede pasar esto. ¿Cómo es? Pensamos, no sé, el otro tema fuerte es el tema del tránsito. Hace días pasados, también, ¿no?, se vivió una situación un poco tensa ahí con algunos. Entonces, me parece que hay que luchar, digamos, los controles, hay que ejecutarlos, hay que encuadrarlos. Sabemos que hay controles, hay que hacer, o sea, el tema de controles es clave, hay que trabajar fuertemente, hay que trabajar muchísimo en lo que es la conciencia, la educación. O sea, hay muchas líneas de trabajo para un mismo problema. O sea, pensamos y estamos convencidos que, por decir algo, el tema del tránsito, no hay una sola vía para trabajarlo. Hay varias, y todas van a desencadenar en un resultado único, que es, bueno, que haya una conducta y que no haya accidentes, que todos los días, lamentablemente, tenemos algún tipo de accidente. Entonces, bueno, tendremos que trabajar con los jóvenes en la educación, tendremos que trabajar fuertemente con los controles, tenemos que ayudarles, digamos, y trabajar con los agentes municipales, los inspectores, policía, armando equipos, capacitando, dando las herramientas. También tenemos que trabajar con los grandes, el tema de la conciencia. A veces también hay malos estacionamientos. O sea, tenemos que trabajar con las instituciones. O sea, acá hay que crear redes de trabajo. No es el proyecto que tiene la solución mágica. Hay que crear redes de trabajo. Y así que, bueno, ese es el planteo un poco que todo el día, digamos, cuando nos juntamos, cada uno trae un poco el bagaje que fue recogiendo desde la calle, desde la charla de todos los días, y nos damos cuenta de que evidentemente hay que formar equipos, redes, y por ahí va la cosa, que no es fácil, ¿eh? O sea, que no es fácil, uh-huh. pero digamos, pensamos que es lo que va a dar resultado en un futuro, ¿no? Sin duda, ponerse de acuerdo no es nada fácil, pero bueno, por ahí hay que buscar los puntos de encuentro, o por lo menos comenzar por los puntos de encuentro, ¿no? Sí, yo siempre digo que, bueno, si tenemos la acá lo más importante es tener la capacidad de ver, de ver un poquito más allá, ¿no es cierto? Si nosotros nos damos cuenta que lo más importante es mejorar todos los días un poquito la calidad de vida de cada uno, que el que circule pueda circular tranquilo, ¿no es cierto? Que el que va a dar una vuelta o pasear lo pueda hacer tranquilo, tenemos que tratar de garantizar todo eso. Y bueno, y todo eso lo vamos a ir haciendo con el aporte de todos, porque repito, ¿no?, cuando una idea tiene identidad de todos los sectores, ¿no es cierto?, es mucho más fácil ejecutarla y es lo más probable que tenga buen resultado. Por supuesto, pero bueno, también es una educación para nosotros, ¿no es cierto?, aprender a trabajar en equipo, pensar de que si la idea es buena, no importa de dónde venga y de qué sector venga y de qué color político. Si la idea es buena, se analiza, ¿no es cierto?, a la luz del bien común y arriba. O sea, me parece que nosotros, todos los adultos en eso, tenemos que dar un pasito adelante, ¿no?, en la cual me incluyo en primer lugar, pero todos tenemos que dar un pasito adelante, porque si no, digamos, no hay proyecto que valga, ¿no? Roberto, ¿ya saben si van a hacer algún tipo de acto de cierre de campaña o algo? Sí, sí, estamos analizando, sí, no, va a ser una conferencia de prensa ahí en el lugar donde estamos, donde tenemos sede, así que, ¿cómo es? Estamos ahí definiendo los horarios que en breve se dará a conocer, así que bueno, por lo pronto lo que estamos tratando es que, bueno, tratar de alguna manera llegar a todos los barrios, que bueno, francamente no me está costando un poco por el tema de retraso de las boletas, pero bueno, en el término de estos 2 o 3 ya que quedan, ¿cuándo le llegaron las boletas, Roberto? Llegaron, a ver, ayer, o sea, anteayer a la noche. Llegaron ahí con algunas dificultades, pero bueno, lo más importante es que están en la calle, así que, bueno, arriba con esto, ¿no? Roberto, muchísimas gracias por el contacto y esperamos la confirmación entonces. Así es, bueno, Nacho, te agradezco profundamente y bueno, recordar que la lista nuestra, Frente Popular, la que encabeza Enrique Wallace, intendente, es la lista 132, 132B, es la que compite, ¿no es cierto?, en la interna con la que lidera Guilloni, ¿no? Así que la 132B es la que encabeza Enrique Wallace y bueno,